admirables. Una invitación a redescubrir historias. Es una incansable activista por la defensa de los derechos humanos. Viviana Díaz, hija de Víctor Díaz, quien fue dirigente de la Central Única de Trabajadores y secretario general del Partido Comunista de Chile en clandestinidad durante la dictadura de Pinochet, época en que se perdió su rastro convirtiéndose en uno de los miles de detenidos desaparecidos que dejó el golpe militar. Díaz fue parte de las Juventudes Comunistas de Chile mientras la Unidad Popular estaba en el gobierno, y entró a estudiar pedagogía en alemán cuando la Universidad de Chile contaba con el Instituto Pedagógico. Viviana Díaz fundó junto a otras compañeras la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, organización que presidió entre los años 1999 y 2003. En 2013, como reconocimiento a la destacada trayectoria que había desarrollado, la cual prosiguió más allá del término de la dictadura, como por ejemplo su participación en la elaboración del informe RETIC, le fue otorgado el Premio Nacional de Derechos Humanos, entregado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sobre la detención de su padre, Díaz cuenta que se realizó cerca de las 2 de la madrugada del día 12 de mayo de 1976 en su hogar, donde comenzaron a torturarlo inmediatamente. Este hecho marcó su vida y decidió dedicarse por completo a la búsqueda de la verdad y de la justicia, acabando con sus planes de ir a estudiar al extranjero. Actualmente es parte del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Creo que uno tiene mucho todavía por hacer en ese campo, y cualquier persona que sea pasada a llevar hoy día, independientemente que no tenga que ver con una violación de derechos humanos, yo voy a estar al lado de esas personas defendiendo. Vidas admirables, una invitación a redescubrir historias.